always look and find the sunshine. I always look and find the rain. Some fellows make a winning sometime. I never even make a gain, believe me. I'm always chasing rainbows, waiting to find a little bluebird in vain. Chasing Rainbows, la señora Helen Merrill. No, Helen Forrest, disculpen, Helen Forrest, acompañada por la orquesta del clarinetista Benny Goodman. 20 de diciembre de 1940. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Hagan cuentas. 70 y algo de años, ¿no? Sí, efectivamente. 71 años y medio. Helen Forrest, a la voz. Era la época de las big bands. Estaban en auge las grandes orquestas. Y eran fundamentalmente orquestas que actuaban en grandes salas de baile. Por lo tanto, era música no para escuchar, como es actualmente el jazz. Uno va a un concierto, se sienta, escucha, inclusive aunque sea una big band, excepto la Barcelona Jazz Orchestra, que actúa, si no me equivoco, cada último domingo del mes en la Sala Apolo, donde allí sí que se va a bailar, en la Sala Apolo. Busquen la programación en la Sala Apolo y vean la Barcelona Jazz Orchestra. El último concierto de la orquesta tuvo como invitada una gran cantante, Deborah Carter, cantante norteamericana, que estuvo un tiempo residiendo en Barcelona y ahora vive en Ámsterdam, en Holanda. Bien, otro tema de esta grandísima orquesta liderada por el clarinetista Benny Goodman. Otro tema en el cual tenemos a Helen Forrest a la voz. Se grabó en marzo, 4 de marzo de 1941. Menos de... Sí, el anterior fue... Era diciembre, si no me equivoco. Exacto. Diciembre del 40, imagínense, 4 meses después. O menos, antes de 4 meses, pero por ahí. Oh, look at me now. Así se titula este tema. El arreglo era de otro líder de orquesta también muy famoso en aquella época, el señor Fletcher Henderson. Aquí los tenemos, 1941. 71 años separan la grabación de este tema al día de hoy, que lo estamos escuchando hoy, día 9 de abril del año 2012, en directo desde Barcelona, en Valparaíso. Lo escucharán pues con unos cuantos días de retardo, pero el programa estará aún todavía fresquito. Oh, look at me now, la señora Helen Forrest y la orquesta de Benny Goodman. Thank you. Oh, Look at Me Now. La orquesta de Benny Goodman y la voz de la señora Helen Forrest. Año 1941, concretamente 4 de marzo del año 1941. Estamos exactamente a 71 años y un mes de la grabación de este tema. Hace nada, creo que fue antes de anoche, charlando con una amiga por Skype, con Larisa, que nos escucha desde Santiago de Chile, me comentaba que vio un documental en internet de la historia del jazz que le pareció interesantísimo. Y efectivamente, debe haber sido. Seguro, con toda seguridad, si ustedes también en algún momento sienten curiosidad, entren en YouTube, por ejemplo, y pueden poner el documental Historia del Jazz, seguro que les salen más de uno que sea interesante. Ahora mismo, pues no sé, no tengo ningún link que les pudiera decir, pero es cosa de entrar Historia del Jazz en YouTube. Bien, aquí viene esto. Ah, sí, claro, comentábamos de la evolución, porque el documental comienza desde los orígenes, desde los minstrel shows y todo esto, ¿no? Y los coros en el gospel, y en fin, atrás. Y comentábamos sobre el papel de las cantantes, justamente. Bueno, una de las cosas que comentábamos, ¿no? Que en los inicios, bueno, esto ya es un poco después de los inicios, lo de las big bands. Las mujeres, las cantantes, eran, digamos, casi podríamos decirlo, en los inicios de las big bands, una pieza decorativa, hasta en cierto modo, que permitía en una parte del show hacer, tampoco ya estaban cantando todo el tiempo junto con la orquesta, eran temas instrumentales, ya les digo, de baile, y de vez en cuando había un número con la participación de una cantante que era un poco como para calmar las olas de baile y de excitación, con un poquito de calma y darle un pequeño respiro a la orquesta. Gracias a eso empezaron a surgir grandes cantantes de estas orquestas, ¿no? La señora Lina Horne, Anita O'Day, Billie Holiday, Ella. De ahí salieron, de las grandes orquestas. Y entonces hablamos de la evolución del jazz, cómo ha ido evolucionando desde esa fecha hasta la época. Y también el papel de la mujer en el jazz, obviamente, ha cambiado muchísimo. Ha pasado a ser mucho más relevante, ¿no? Ya no solamente eran cantantes, que en aquella época también había algunas instrumentistas que no destacaban. Una de ellas, ahora mismo el nombre, pum, no lo tengo en la cabeza, pero era la pianista mujer de Louis Armstrong, que comenzaron trabajando juntos, y después ella era líder de su propio grupo, en fin, etcétera. Fue cambiando y la mujer fue tomando una relevancia mayor en el jazz como instrumentistas, no solamente como cantantes, como compositoras, como directoras de orquesta, inclusive, si nos vamos hasta el día de hoy, un ejemplo que se me viene a la cabeza, María Schneider, compositora, arreglista, directora de orquesta. Pero volvamos a las cantantes y veamos la diferencia. Acabamos de escuchar dos piezas clásicas de Big Band, donde hay una presentación del tema. La cantante canta su verso y canta el coro, después viene un solo, en este caso en el tema All Look At Me Now, un precioso, bueno, la introducción, el solo de trompeta era del señor Cody Williams, un magnífico, magnífico trompetista. Y ya está, y después vuelve otra vez la cantante, canta o repite la misma estrofa o canta la última estrofa y se termina el tema. Esto ha cambiado. Y lo vamos a apreciar claramente en el siguiente tema que vamos a escuchar. Vamos a dar un salto en el espacio ya que del año 1941, fecha en la cual se grabó el último tema que escuchamos, saltamos ahora al año 1993. Y no solamente es una fecha, es un cambio de fecha de cronología, seguimos en la misma ciudad, New York. Ahora la fecha es 7 de julio de 1993. Y un disco interesantísimo de un compositor y saxofonista. Muy interesante, el señor Lee Konitz. Un hombre que es parte fundamental de una ruptura dentro, estilísticamente dentro del jazz. Y también de darle al saxo que él toca, él toca el saxo alto, pues unas dimensiones que ya habían volado muy alto, especialmente desde que Charlie Parker pues llevó con el bebop el saxo alto a alturas inconmensurables. Pero el señor Lee Konitz abre otros horizontes. Es un disco donde Lee Konitz tienes alrededor una serie de músicos de diferentes estilos, y aparte de una pieza que es la original, que es el Variant Soul, de una pieza de 8 minutos, hay que es un trío, porque con estos músicos él va cambiando de formación, es un dúo, es un trío, incluso hay alguna pieza, una pieza sola, y no de él, sino de la pianista Peggy Stern. Pero es una combinación muy interesante, buscando texturas, buscando explorar armonías y en fin, rompiendo barreras, como siempre ha hecho Lee Konitz. Y se rodea de músicos como el guitarrista John Scofield, Clark Terry, Sheila Jordan, Kerry Werner al piano, Peggy Stern también pianista, Jim Williams batería, Ben Allinson al contrabajo. ¿Quién más veo por aquí? Yuko Fujiyama, otro pianista, Jerry Mulligan, el saxo barítono. En fin, una serie de colaboraciones, pero estamos hablando de vocalistas. Sheila Jordan a la voz, al contrabajo, Harvey Schwartz, y Lee Konitz al saxo soprano. En este caso él toca el alto y el soprano. Y aquí vamos a ver cómo la interpretación del tema pues varía fundamentalmente de lo que hemos escuchado hasta ahora, porque prácticamente es un mano a mano entre tres solistas, la deconstrucción del tema, que es un clásico, y después como cada uno aporta lo suyo a nivel de experimentar e improvisar especialmente con la armonía. Y ya les digo, desestructurando el tema para ir hacia el corazón del mismo, ya no se limitan a interpretar la partitura. Bien, les dejo después de esta introducción con Sheila Jordan a la voz, Harvey Schwartz al contrabajo, Lee Konitz al saxo soprano, y un clásico, You Don't Know What Love Is. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. No, you don't know what love. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you flipped your and you have loved now you don't know what love is. Do you know how a lost heart feels? The thought of reminiscing and how taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn. Until you faced each dawn with sleepless eyes, you don't know. Oh. precioso tratamiento el que le dan estos tres magníficos músicos, comenzando con la grandísima cantante Sheila Jordan, Harvey Schwartz al contrabajo, Lee Konitz al saxo soprano. You don't know what love is. Mucha gente no lo sabe, es una pena, ya aprenderán. Este tema está sacado de un álbum de Lee Konitz. Creo que no les dije el título del álbum, Rhapsody No. 2, Rhapsody 2, del sello Paddle Wheel Records. Vamos a escuchar otro de los temas. Este disco tiene 18 temas. Ya les digo, hay diferentes tratamientos a tríos, dúos, solos. Acabamos de escuchar un trío. Ahora, otro trío. Y la segunda cantante que aparece en este disco, por la participación de Sheila, es solo un tema, al igual que la siguiente invitada, Judy Nimack. Jean-François Prince a la guitarra y al saxo alto, en esta oportunidad el señor Lee Konitz. La grabación se realizó el mismo día, 7 de julio de 1993. Y ahora vemos cómo el tratamiento del tema es totalmente diferente. Round and round and round. A la voz, Judy Nimack. Round and round and round. Hear your thoughts resound. Turning like a Ferris wheel, you see the sky and then you see the ground. Try to second guess what is coming next, but your mind can't follow all the twists and turns. You need to take a rest. So stop and breathe, you know. Your life depends on it. You won't find your way until you slow things down a bit. Though I know you think you have to try to make her understand, she'll get the message if you take her hand. Found. It's not in your head, but somewhere in your heart, that you will find the key to love, and you'll be homeward bound. Yeah. but somewhere in your heart that you will find the key to love and you'll be home when round, round and round. La voz de Judy Nemac. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Me agradaría muchísimo recibir vuestros mails de donde sea y donde quiera que vengan. Sugerencias, saludos, críticas, lo que ustedes quieran, menos ofensas e insultos, que si necesario, pues me encantaría recibir algún mail vuestro, especialmente aquellas personas que se encuentran fuera de nuestras fronteras naturales, como es la ciudad de Barcelona. No solo jazz@gmail.com. Les recuerdo, y lo saben, no solamente se escucha la FM en Barcelona, sino a través de nuestra página web con el streaming. Nos pueden escuchar en directo, en tiempo real, desde donde se encuentren, mientras dispongan de ADSL y de un ordenador. Lo pueden hacer por medio de la página web de la emisora, no solo ya se va a decir, contrabanda.org, contrabanda.org. Y también está el podcast. También está el podcast, que una vez que ya regreso a casa, estoy en casa, lo subo al servidor, lo subo al podcast y lo pueden escuchar, descargar, escuchar el streaming directo desde el mismo podcast o descargarlo en un ordenador, en un portátil, en un MP3, donde ustedes quieran. ¿Y cómo se llega allí? Fácil. Línea, digamos, la línea superior del ordenador, donde está la barra de búsqueda, escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí lo tienen. Y claro, también se escucha en Valparaíso, con la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, y online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Eso sí que son noctámbulos y noctámbulas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web de la emisora, radioalmaina.org. Van a programación y buscan ahí No Solo Jazz y encontrarán los días y las horas en las cuales se reemiten los programas. Bien. Este disco interesantísimo, Lykonitz Rhapsody No. 2, Rhapsody 2, dice: "This music is our prayer for peace in the world." Dice: "Esta música es nuestra oración por la paz en el mundo." Disco que creo que les comentaba el pasado lunes. Estoy ahí haciendo orden en la fonoteca, cambiando los CDs de sitio, sacándolos de sus cajas de plásticos y poniéndolos en sobrecitos de plástico, ocupando los sitios. Van creciendo y se van apoderando de las estanterías y ya no queda sitio. Y además, a la hora de ponerlos en la mochila para traerlos al programa, pesan menos. Pues traer ahí un buen puñado de CDs en las cajas de plástico, lo comparas con los mismos CDs en sus bolsitas de plástico correspondiente, pues pesan mucho menos. Entonces, bueno, en el medio de este proceso, que es tedioso, estar ahí sentado, abre cajitas, saca el libretillo, saca el CD, abre, saca la bandeja, y en fin, ponlo, dóblalo, mételo en la bolsita de plástico, pues es largo, es tedioso, pero bueno, ahí me entretengo, escuchando música al mismo tiempo. Pues moviendo, y claro, me obliga a pasar por todos los CDs. Entonces me voy encontrando cosas que a lo mejor se habían quedado, bueno, no olvidadas, sino que se compraron, se escucharon una, dos veces, y quedaron, y nos han vuelto a a escuchar, inclusive como el caso de este CD, nunca había sonado aquí en Buena Tarde Noctámbulos. Por lo tanto, todo este movimiento de CDs, orden y limpieza, pues nos va a servir para ir sacando material que no había sonado aquí en el programa. Bien, vamos a continuar con este disco de Lee Konitz, Rhapsody 2, porque hay cosas interesantísimas, ya les he leído, no todos, pero la mayor parte de los músicos que participan en este proyecto, y le voy a hacer escuchar unos cuantos temas, porque es realmente interesante, porque son dúos, son tríos con diferentes formaciones cada vez. Se repite alguna, pero prácticamente cada pieza es original. El tema que vamos a escuchar ahora dura 1:10, se titula Shortcut Number 1. Mark Feldman al violín, Lee Konitz a el saxo alto. Y vamos a ver si es el CD correcto, porque como tengo un reproductor doble. Vale, lo vamos a programar, es el tema número 2 de este disco. Ya le digo, es una pieza cortita, dura 1:10, pero ya verán qué maravilla. Yo reconozco que soy un admirador y un seguidor de Lee Konitz. Su música me ha ido iluminando, por decirlo de alguna manera, y abriendo horizontes a lo largo de estos años. Bien, Shortcut Number 1. Septiembre de 1993. Ahora vamos a escuchar el Shortcut Number 2. Y aquí tenemos a Mark Feldman, otra vez al violín, Yuko Fukuyama al piano y Lee Konitz al saxo soprano. En el tema anterior tocaba el saxo alto. Aquí tenemos este Shortcut Number 2, grabado el mismo día, 9 de septiembre de 1993. El tema no llega al minuto, roza el minuto. De julio de 1993, siempre en en Nueva York, ¿eh? Se grabó en Nueva York, The Studio, así se llama el estudio de grabación. Y ahora tenemos un maestro, un clásico, el señor Jerry Mulligan al saxo barítono, Lee Konitz al saxo alto, a dúo. Y un clásico, Loverman. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Al saxo barítono, Lee Konitz al saxo alto. Temas incluidos en este magnífico CD, proyecto propio del señor Lee Konitz, Rhapsody 2, de el sello, a ver, Paddle Wheel Records. Un dúo ahora de este álbum. Fecha de grabación, julio 7, 1993. Dos magníficos músicos, como todos los que hay en este disco. Un grandísimo trompetista, el señor Clark Terry. Pero aquí toca el flugelhorn. Y Lee Konitz al saxo alto. Indiana Jones, number one. Indiana Jones, number one. Otra pieza cortita, un minuto. No llega, 59 segundos. John Scofield a la guitarra eléctrica, Lee Konitz al saxo alto. Grabado el 3 de junio de 1993. Ahora esta es una pieza más larga, se acerca a los 8 minutos. Sam Blues. John Scofield, guitarra, Lee Konitz, saxo alto. Thank you. Thumb Blues, John Scofield a la guitarra eléctrica y Lee Konitz al saxo alto, de este álbum grabado en el año 1993, entre junio y septiembre de 1993, Rhapsody 2, el señor Lee Konitz. Y para terminar la presentación de algunos temas de este disco, vamos a terminar con un cuarteto. Hemos presentado dúos, tríos, un cuarteto. Lee Konitz al saxo alto, Peggy Stern al piano, Ben Allison al contrabajo, Jeff Williams a la batería. Junio 23, 1993. Caris Trans. Paris Trance. Este tema incluido en el disco Rhapsody 2 del señor Lee Konitz. Y con ese tema terminamos la presentación de algunas piezas de este excelente disco. Lee Konitz, Rhapsody 2. Noctámbulas, buena tarde. Bonanit, buenas noches en Valparaíso, Chile. La Radio Neta, allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. Los sábados a partir de las 22 horas. No. 88.9 FM del puerto de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Andalucía, Radio Almaina, Granada, Andalucía. Busquen en la página web, por favor, la programación. Radioalmaina.org. Todo junto, ¿eh? Radioalmaina.org. Y en Barcelona, obviamente, Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. El lunes pasado tuvimos un... Voy a consultar el podcast. No se olviden el podcast, ¿eh? No solo jazz.contrabanda.org. El programa del pasado 12 de abril, que lo dedicamos a los aniversarios de cumpleaños de Saquilla Hooker, Booker Little, Scott Lafaro y Dani Pérez. Cuando presentábamos música de Booker Little, saltó a la palestra grabaciones memorables, especialmente una grabación memorable de que hizo Booker Little con Eric Dolphy. Me parece que escuchamos algo de Eric Dolphy también en alguna formación con Booker Little. Pero comentaba que en la formación donde ellos estaban, pero en su momento cúlmine, fue en un concierto en directo que afortunadamente se grabó, está representado en dos CDs, donde están Eric Dolphy al saxo alto y al clarinete bajo, Booker Little a la trompeta, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabajo, Ed Blackwell a la batería, al Five Spot, así es el nombre de este, así se llama este club, no sé si existe todavía en Nueva York, creo que sí, al Five Spot, y el álbum se titula así, el CD, Eric Dolphy At the Five Spot, Volume 1. De ese volumen 1 vamos a escuchar un par de temas. La grabación se realizó exactamente el 16 de julio de 1961 en Nueva York, al Five Spot, en directo. 16 de julio 1961. Vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, una composición original de Booker Little, titulada Be Vamp. Y a continuación, un tema original de Eric Dolphy, The Prophet. Son temas largos, en su totalidad, los dos temas van a sobrepasar la media hora. 12 minutos 30 el primer tema y 21 minutos 30 el segundo. Aquí los tenemos. En primer lugar, Be Vamp, de Booker Little y The Prophet, Eric Dolphy. Eric Dolphy at the Five Spot, Volume 1. Thank you. Álbum Eric Dolphy at the Five Spot Volume 1, con Buck Little a la trompeta. Eric Dolphy toca el alto, el saxo alto y el clarinete abajo. Buck Little a la trompeta, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabajo, Ed Blackwell a la batería. Grabado en el Five Spot, New York, 16 de julio de 1961. Tenemos Tenemos una interesantísima propuesta musical, una interesantísima propuesta musical de Jordi Gaspar. Jordi Gaspar, contrabajista, bajista, bajo eléctrico, y toca también un en sus últimos trabajos un bajo acústico. Se presenta en la sala Circle Maldá, Círculo Maldá, este jueves, con un proyecto, eso, una música de cabals negras, una música de cabals, caballos eran negros. Dice, la actriz Mónica Van Kampen y el músico Jordi Gaspar se han conocido compartiendo el espectáculo Billet de Anada a Albania, que mezclaba poesía de autores albaneses, Mimosa Meti, Erwin Hatibi e Ismail Kadare, y la música del dibujante y cómico también músico Gani Jakupi, de Kosovo. La declamación de Mónica es apasionada y a la vez flexible, y se mezcla de forma natural con la interpretación paisajística, introspectiva y también apasionada que hace Jordi en la guitarra barítono, en un guión similar a un concierto de jazz, donde las piezas empiezan de forma prevista, pero incluyen improvisaciones diferentes cada vez, y donde las dos voces interaccionan subrayando y dimensionando la obra escrita. Entonces, ahora presentan un espectáculo nuevo, ¿sí? Partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de esa complicidad entre Jordi y Mónica, y con la complicidad también del poeta Albert Roche, que empuja al dúo a buscar su padrinazgo y montar un espectáculo nuevo, haciendo una selección de sus obras La Tempestad, musicando con las composiciones para guitarra barítono de Jordi Gaspar. Es una especie, esta guitarra barítono es una especie, una guitarra más baja en tono, casi como un, bueno, no como un guitarrón de los que hay en la música mexicana, pero hace la función de bajo. Y confeccionan un repertorio de poesía y música. Las obras, la poesía es de Albert Roche, la música de Jordi Gaspar y la declamación de Mónica Van Kampen. Obviamente la guitarra barítono la toca Jordi Gaspar. Esto será este jueves. Y ya les voy a decir la fecha exacta. Y les voy a poner también algo de música de este espectáculo para que lo puedan apreciar. El espectáculo es el, aquí está la información. Este jueves, Circo Maldá, exactamente. El Circo Maldá está cerca de la Plaza del Pi. Si quieren información, entren en la página web, ponen Circo Maldá y verán la hora de... Esto lo puedo hacer mientras escuchan el tema. Mientras escucha el tema, yo voy a buscar la información. Jordi Gaspar y su guitarra barítono, habíamos dicho, ¿no? Sí. El espectáculo en el Circo en Maldá es el jueves 12 de abril, es decir, este jueves, a las 22:30 horas. Jordi Gaspar, guitarra baja y contrabajo. Mónica Van Campen a la declamación. Y Lala Gagigal a la voz. No se lo pueden perder. Circo Maldá, Barcelona. Bien, continuamos estos últimos minutos de programa con Eric Dolphy. Eric Dolphy también tiene su vena latina. Y hay un disco que recoge las grabaciones de dos discos de Eric Dolphy tocando música latina, de Latin Jazz Quintet. Uno de ellos liderado en teoría por el vibrafonista Felipe Díaz, y es de este álbum, que y el otro por Juan Amalbert. Y vamos a escuchar justamente del aparente liderazgo de Felipe Díaz al vibráfono, grabado en Nueva York, final de 1960. Un tema, un clásico, Speak Low.